balde mi cariño. Me cansaron mis pobrezas, fue puntada del destino traidor decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades. Tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea paciente, ya no quiero que regreses. En tierra que ya es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece.